Aquí empieza una nueva entrega de La Radio Coctelera, el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar La Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM y siempre que quieras en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Bienvenidas una semana más a la Radio Coctelera, un espacio para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucha desde Granada sintonizando la 88.5 de la FM o por medio de la web radioalmaina.org, así como a las oyentes de Sinsili y Ratia en Orereta, a las de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, a quienes nos escuchan desde Radio Argallo en Santander, desde Radio Encadenada en Linares, Jaén, y desde Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto a toda la gente presa que nos escucha desde la cárcel de Albolote. Esta semana te traemos un programa especial que hicieron hace unas semanas nuestras compañeras de Irola Irratia, la Radio Libre de Bilbao, sobre el caso Free Pablo. Han transcurrido 10 meses y medio desde que los servicios de inteligencia polacos detuvieron, interrogaron, arrestaron, encarcelaron e incomunicaron al periodista vizcaíno Pablo González bajo la acusación de ser un espía al servicio de Rusia en plena guerra imperialista. A finales de febrero cumplirá el año como incomunicado, como preso privado del derecho a comunicarse con sus allegados y seres queridos, aunque sea por teléfono. Hasta ahí, donde no hay nada nuevo es bajo el sol, donde los fachas, fachas son. Tonterías aparte, familiares, antiguas compañeras de trabajo, estudios y sobre todo una lista casi interminable de amigos del periodista habría cerrado filas en torno al movimiento Free Pablo en Twitter y redes en general. Y hace unas pocas semanas dicho movimiento se convirtió en la asociación de nombre homónimo. Se estrenaron con el lanzamiento de una campaña crowdfunding con el objetivo de recaudar fondos para costear los más de 10 meses de representación jurídica y otros muchos costes derivados de la situación de precariedad que atraviesa en la cárcel. En estos momentos, Pablo, su gente y toda la gente que seguimos el caso de cerca, nos preguntamos cuáles son los próximos pasos a seguir para solucionar cuanto antes el caso. Por un lado, el Frente Mediático Visibilizador va a permanecer al pie del cañón un día tras otro para mantener el caso vivo, es decir, lograr que la problemática se mantenga unos cuantos meses más en esa primera línea de la actualidad para que, junto con la movilización social que ya se ha dado y se puede volver a recurrir a ella, condicionemos, en la medida de lo posible, un veredicto cabal, acorde a la ley, que acabe con este tremendo error. Por otro lado, hasta 13 equipos de abogados trabajan a destajo precisamente para garantizar que el aspecto técnico-jurídico del conflicto se lleve a rajatabla, de forma impecable, para conseguir la absolución en la próxima vista que se celebrará a finales del mes de febrero, justo cuando cumple un año en prisión preventiva bajo régimen de incomunicación. Con la intención de ofrecer un relato de primera mano, nos visitan dos de las principales coimpulsoras de la asociación Free Pablo. Estas son Juan Teixeira, fotógrafo documental y compañero de Pablo durante la última década, y Oiane Flaño, periodista y antigua compañera de máster. Una gente muy cercana al propio Pablo, y siendo esto así, aprovechamos su presencia y sus ganas para completar la fotografía de este proceso montaje. Fotografía de la que solo llegan ciertos retales cada cierto tiempo. Y como no podía ser de otra forma, quemamos el humor que nos queda intacto pese a la situación tan surrealista que atravesamos y contamos con una playlist de temas que son 100% del rollo de Pablo, para alinear un poco este programa. Os dejamos en la entrada de esta coctelera la dirección de la web de Free Pablo, por si queréis participar en el crowdfunding o si queréis informaros de cualquiera de los eventos y campañas que llevan a cabo. Sin más presentaciones, te dejamos ya con este programa especial. Esperamos que te resulte interesante. Se cumple casi un año de la detención del periodista Pablo González, aislado, con mala alimentación, en una celda con humedad, con frío y sin poder ver apenas la luz del sol. Mientras tanto, el gobierno polaco sigue sin presentar pruebas contundentes contra él. En esta situación de desamparo, su familia y amigos han creado la asociación Free Pablo González. Tiene dos objetivos: canalizar la ayuda para su defensa legal y hacer frente a los gastos que conlleva esta terrible situación. Y para ello necesitamos tu ayuda, vuestra ayuda. Ya son muchos los apoyos que nos han llegado a través del crowdfunding, tanto por transferencia como por Bizum. Gracias a todos y todas. Si tú también quieres aportar tu granito de arena, tienes toda la información en freepablo.com. Esto es La Radio Coctelera, hoy con el programa especial en apoyo al periodista vizcaíno Pablo González, hecho desde Irola Irratia. Pues este es el programa especial que vamos a hacer con el colectivo Free Pablo. Hoy se nos ha acercado Oyane, que es miembro del colectivo Free Pablo, pero además al otro lado del teléfono vamos a contar con Juan, el cual es compañero de Pablo, fotógrafo documental y periodista, que acompañaba a Pablo en sus misiones, porque prácticamente es lo que hacía esta gente, o lo que hace esta gente. Trataremos de sacar la imagen o la foto más precisa posible de todo este tema, que por cierto, sufre de cierto vacío informativo por parte de los medios generalistas. No me quiero enrollar más, así que vamos a ir entrando en materia con una canción que yo creo que le puede molar a Pablo, a su gente, y seguro que algún que otro oyente o alguna que otra oyente también. Así que vamos con este tema de Coma, La almohada cervical. Escuchas La Radio Coctelera, hoy con el programa especial Free Pablo, hecho desde Irola Irratia. Subiste a mi tren azul, sacrifiqué mis vidas. siempre fue heavy metal. Heavy metal, heavy metal. Lo nuestro siempre fue heavy metal. Coctelera, hoy con el programa especial en apoyo al periodista vizcaíno Pablo González, hecho desde Irola y Ratia. Hola otra vez, pues bueno, aquí seguimos en la Irola y Ratia en el 107.5 de la FM de Bilbo y alrededores o en irolairratia.org. Como hemos dicho, están aquí conmigo, por un lado, Juan Teixeira, que es fotógrafo documental y periodista, y también miembro del colectivo Free Pablo González, y ¿me estoy dejando algo? ¿No? No, creo que está todo. Vale. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y luego también está aquí con nosotros, ya en estudio, Ollane, miembro del colectivo también. Hola, ¿qué tal? Hola. Bien, pues entonces tenemos como objetivo, ¿no? O queremos aprovechar, pues que estamos en la Irola, para ofrecer a nuestras oyentes una versión, pues, lo más amplia y detallada posible de todo este proceso criminal o criminalizador, más bien. Y así entender bien de dónde venimos, por qué, muy entrecomillado, se le detiene a Pablo, porque nosotros jamás lo comprenderemos ni lo defenderemos, cómo fue un poco la búsqueda y captura. Es decir, queremos hacer una especie de foto completa de todo lo que ha sido este proceso, que sigue, ¿no? Lógicamente también queremos aprovechar el programa para hacer un llamamiento a la solidaridad y a la movilización de nuestras oyentes, tanto de dentro como de fuera de Euskal Herria. Vayamos por partes, que así nos enteramos mejor. Bien, aupa Juan, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien por aquí? Todo bien, bueno. Cuéntame un poco, porque claro, hemos pensado hacer un poco la entrevista un poco cronológica, ¿no? Empezar un poco desde el principio. Y bueno, ya aprovechando que estás aquí y que tampoco solemos tener mucha ocasión en la Irola de hablar con fotógrafos documentales que se dedican a lo que os dedicáis vosotros y tal, cuéntame un poco cómo ha sido vuestro trabajo, el de Pablo y tuyo, lo que llevéis trabajando. Es decir, un poco sería, ¿a qué os dedicáis o a qué os dedicabais? Pues mira, yo conozco a Pablo desde hace 12 años, estudiando, igual que Ollane, que está ahí, pues estudiando el máster de periodismo multimedia del Correo. Y bueno, cuando acabamos el máster, pues teníamos inquietudes en común. Él estaba especializado en el mundo, en el tema de Europa del Este. Y bueno, a mí me interesaba mucho el tema de viajar y demás. Había viajado por bastantes sitios y me interesaba un poco especializarme en fotografía, en periodismo internacional. Entonces, bueno, hicimos un poco ahí de equipo y empezamos a viajar pues un poco por diferentes lugares de Europa del Este, Kosovo, Georgia y demás, y principalmente nos pilló de Ucrania. Desde que comenzó el golpe de Estado, el Maidán, pues viajamos todos los años un par de veces por lo menos a Ucrania para ir siguiendo el conflicto, porque ahora parece que desde la invasión es que empezó la guerra, pero es que empezó muchísimo antes y hubo 30.000 muertos en Ucrania hasta digamos que hubo la invasión rusa. Entonces, bueno, nosotros nos especializamos un poco en el conflicto ucraniano, un poco pues por lo que nos cuadró también, sin más. Porque Pablo, pues eso, habla ruso perfectamente, estaba especializado en ese mundo. Y bueno, pues empezamos a viajar y a cubrir el conflicto ucraniano desde ambos bandos, tanto desde las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk como desde el lado ucraniano. Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde empieza un poco la persecución hacia Pablo, porque nosotros trabajamos como freelance de manera muy precaria al principio. Porque bueno, es un mundo complicado, que se paga muy poco y bueno, es difícil, sobre todo empezar. Y bueno, pues en principio colaboramos principalmente con Gara y algún otro medio, y también montamos nuestro propio proyecto de periodismo independiente que se llama Ulisse, aunque bueno, eso fue un poquito más adelante. Y bueno, yo creo que eso, la persecución a Pablo empieza, si tuviera que ponerle fecha, sería en 2016, cuando dos analistas o periodistas, que son Nicolás de Pedro y Marta Ter, realizan una lista de periodistas sospechosos de poder colaborar con los rebeldes ucranianos, como los definen en el lado ucraniano. Entonces, bueno, esa lista está pagada por la Open Society de George Soros y la realizan estas dos personas. No sabemos claramente con qué fin, pero sabemos que Pablo está en esa lista. Entonces, bueno, yo me imagino que los servicios de inteligencia también habrán accedido a esa lista y pues los habrán puesto en seguimiento de algún modo. Todo esto yo lo digo desde lo más subjetivo posible, porque tampoco tenemos pruebas. Claro. Y sí. Bueno, la subjetividad es importante. Sí, claro, es nuestro punto de vista, vaya. Bueno. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que a partir de ahí es donde empiezan a seguirlo un poco los servicios de inteligencia ucranianos, principalmente porque yo creo que están molestos de que demos voz también a las repúblicas populares. Nosotros entrevistamos, por ejemplo, al comandante Givi, estuvimos en Donetsk varias veces y, bueno, creo que eso pues no está bien visto desde el lado occidental, dar voz al enemigo, entre comillas, digamos, que es un poco lo que se entiende el periodismo hoy en día, que es más propaganda, sí, que dar voz a que la necesite. Sí. Exacto. Y bueno, después todo esto fue un poco el inicio y digamos que el proceso de detención de Pablo yo creo que empieza en el último viaje que hicimos a Ucrania, que fue apenas unos 10 días antes de la invasión rusa. Nosotros fuimos para ver un poco lo que sucedía de primera mano, porque ya había tambores de guerra por parte de Estados Unidos y demás, que estaban avisando constantemente la invasión rusa, pero nosotros y Pablo en concreto y casi todos los analistas y periodistas que lo hablábamos en ese momento estábamos convencidos de que no iba a ser así, de que era una bravuconería más de Estados Unidos, un poco, bueno, para seguir tensando la cuerda. Y bueno, pues nos fuimos allá para verlo de primera mano y saber cuánto había de cierto en esas afirmaciones de posible invasión o no. Uh-huh. Y bueno, en un directo que estamos haciendo, Pablo va a salir en La Sexta, estamos en Avdiivka, que es un pueblo en línea de frente ya en el lado ucraniano. Y bueno, lo tienen esperando desde La Sexta para entrar más de 45 minutos, de fondo hay un cuartel del ejército, se ponen nerviosos y bueno, al final pues vienen, nos identifican, nos hacen borrar las fotos, sacan una foto del carnet del pasaporte de Pablo y bueno, queda ahí la cosa, que nos vayamos y tal, pero horas después lo requieren a Pablo desde los servicios de inteligencia ucranianos, el SBU. que se persona inmediatamente en Kiev para ser interrogado. Les pregunta si está detenido o no, o qué pasa, y le dicen que no, que si quiere, digamos, estar de buenas con los servicios de inteligencia ucranianos, que se persona inmediatamente en Kiev. Y bueno, pues allá que nos vamos, ahí es donde lo interrogan durante unas 3-4 horas aproximadamente. Yo estoy con otro compañero fuera y él nos había avisado si tardo más de 2 horas, dar el aviso y tal, y bueno, así lo hacemos. Pues lo ponemos en Twitter y avisamos y demás, y finalmente pues lo sueltan después de unas 4 horas, sí, acusándole de manera informal de que saben que es un espía ruso y demás. Pero bueno, él les dice, sí, qué pruebas tenéis, y le dicen, pues mira, tienes una tarjeta de la caja laboral Kucha y poco más. Es que es bastante absurdo, ¿sabes? Las pruebas, sí, que le ponían era, sí, en plan, hasta que nos dio la risa casi, sí, estábamos nerviosos y tal, pero fue en plan, pero vamos a ver, si estas son las pruebas, esto es un absurdo. Entonces, bueno, decidimos... Sí, pero irnos. un segundito. Sí. Es que tenemos, creo que más, o sea, mejor que el propio audio de Pablo, sí, justo hablando de esos instantes. Lo tenemos, es que tenemos preparados unos cuantos audios que nos, vale, van a ayudar. O sea, la entrevista va a ser bastante así, coral. Okay. Entonces eso, ahora vamos a pinchar el audio de Pablo narrando pues, esos instantes de la detención y todo eso. Vamos a ver, un segundito, que la tenemos por aquí. Se presentaron con la misma cantinela, que soy agente de los servicios de inteligencia militar o algo así, que si alguien sospechaba algo, que si sabían algo, y que bueno, que lo saben a ciencia cierta, si voy a venir, qué es lo que hago o qué es lo que dejo de hacer. Y entonces, bueno, lo que le han contestado todos, que a ver, que no sé qué les cuentan, o sea, no sé qué se creen y que no saben nada. ¿Mi origen ruso? Que sí, joder, pues sí, yo te digo, hemos estado todos los que se han presentado, incluso el colega Barna estuvo conmigo en Moscú, en casa de mi viejo, en la sauna bebiendo vodka y demás. O sea, que es que no es ningún puto secreto. Entonces, que ellos se creen, si quieren imaginar que... Porque yo qué sé, porque me he cruzado con alguien que es que no lo sé, te digo. Es lo mismo que me dijeron los ucranianos en Kiev. Porque a lo mejor te has cruzado con alguien y no lo sabes. Pues a lo mejor eso, yo estoy seguro que, o sea, que no. Que si manejo pasta manejo la justa. Ya pueden ver mis putas cuentas. Alguna ayuda de mi viejo, que sí, que tiene un par de pisos en Moscú que alquila y me da mi parte. Que es que son nada, o sea, son una cantidad de dinero nada. O sea, si es que no tengo un coche de hace 15 años y lo único que gasto es en gadgets que utilizo para trabajar y nada más, y no gasto demasiado. En ese sentido me parece una tal estupidez, pero bueno, ellos quieren ver fantasmas donde no los hay, se querrán sacar sus estrellas de más o sus pluses en plan de que han desarticulado. Pues que me digan, o sea, que me digan a qué secreto he seguido yo, dónde me he metido yo, o sea, que con quién he tratado yo. Es que al menos un puto ejemplo que sea algo mínimamente... Es que al revés, siempre he andado lejos de cualquier cosa de estas, de lo más lejos posible, porque paso, porque a mí no me hace falta. Y se ven en mis materiales. Ahora, eso sí, que me reúno con un montón de gente, políticos, tal, politólogos. Joder, pues que... Es que, perdonad, es que es periodismo. Entonces, en ese sentido, pues no sé qué es lo que van a inventar, qué es lo que van a explicar. Entonces, eso, Gonzalo, que sí, que he hablado con él, y muy bien, la verdad, que es el que podrá intentar averiguar ya de qué van, porque claro, a mí ni me llaman ni nada, o sea, lo que hacen es atacar a todo mi entorno, pero buscando, es que no sé, buscando qué. ¿Qué se piensa? ¿Que me voy a escapar a Rusia? No, pero es que qué ridículo. Joder, es que es ridículo. O sea, entonces, ¿que salgan con esas cantinelas? Pues sí, nacido en Rusia, sí. ¿Qué pasa? ¿Que mi padre es tal? Sí, es que no es ningún secreto, se lo ponen en el libro de familia. Su nombre y apellido, si es que no sé qué lo que de qué van, pero bueno, ese es el caso. Entonces han ido a todos con eso, con la misma cantinela, presentándome como un cerdo que utiliza a todos de cobertura, que no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno. Bueno, pues ahí teníamos el audio grabado por el propio Pablo, pues yo qué sé, lo que serían unas horas, ¿no? Tras la detención. Juan, ¿sigues ahí, no? Sí. Vale. Y bueno, joder, esto me imagino que sería muy duro, ¿no? Informar a la familia, ¿no? No sé, no sé a quién le tocó informar. Fue el propio, o sea, Pablo, ¿verdad? El que llamó, la típica llamada que tienes cuando te detienen, ¿no? Como en las películas. Y creo que poco más le pudo decir que bueno, que le habían detenido. Yo creo que Ollana ya sabía la situación, lo que había pasado y demás. Y bueno, pues lo único que le pudo decir fue que llamara a Gonzalo Boye y que se pusiera a trabajar. Y es pues lo último que supo de él durante muchísimos meses. O sea... Sí, pues no sé, muy, me parece muy, muy duro y muy, pero al mismo tiempo como muy resiliente, ¿no? Que se dice el varapalo, pero al mismo tiempo, mira, vamos a ponernos ya a trabajar porque esto hay que sacarlo cuanto antes, no sé. Me parece que hay que tener moral y sobre todo, pues eso, que hay que mandar ánimos a la gente de Pablo y eso. Bien. Aparte de lo obvio, bueno, pues comentar un poco. Pablo ha estado incomunicado, ¿verdad? Sí, efectivamente, desde que lo detienen. ¿Cuántos días? Pues hasta ahora prácticamente, porque las únicas comunicaciones que ha tenido con el exterior son algunas cartas que le permiten escribir y recibir de su familia y entorno, y hablar con su mujer únicamente, esa llamada para comunicarle que estaba detenido, y después prácticamente hasta que la puede verla en persona hace 15 días o así, ¿no, Ollana? Sí, fue un poquito más, creo que fue a finales de noviembre o así. Bueno, que ya llevaban 9 meses detenido, si sí, no me equivoco, más sí, o menos, cuando le permiten la primera visita de su mujer en persona y como permiso excepcional que le dejaron verla 2 horas con un agente del Servicio de Inteligencia delante. Sí, creo que ha sido una lucha incansable por conseguirlo, porque yo creo que es lo primero que luchábamos, ¿no? Por esa situación de incomunicación que nos parecía una locura. Bueno, pues ellos se escudaban en, bueno, que era un espía y bueno, pues toda la información que podía pasar a la familia, hablando con quien sea. Pero sí que es verdad que la comunicación no es para nada fluida. Creo que la primera carta que recibe el entorno, la familia de Pablo, fue a los 3 meses, entonces la única comunicación que teníamos era la información que el cónsul, que se reunía con él muy de vez en cuando, pues transmitía a la familia, ¿no? Y a Ollana. Y creo que eso es muy duro porque, bueno, al final te tienes que aferrar a lo que dice el cónsul, pero no tienes más que la misma información, ¿no? Bueno, pues ha adelgazado, está bien de ánimo, le viene bien que le apoyéis desde fuera, pero poco más. Entonces yo creo que eso es un dolor que te come por dentro durante muchísimos meses. Sí, y que al final es el testimonio de un frío funcionario. Claro. Al final es eso. Luego quiero igual entrarle un poco más a este tema, a cómo se presiona o cómo se interfiere para las mejoras en el trato, o sea, a través del cónsul, a ver cómo ha sido eso, ¿no? Pero quería plantear la siguiente pregunta. ¿Es esto una práctica habitual con prisioneros acusados de espionaje? Hasta donde vosotros sepáis, ¿eh? ¿O es más bien una irregularidad que se comete con el pretexto de la guerra imperialista por parte de... No sé... Juan, igual es una pregunta difícil. A ver, yo tampoco soy experto en la materia, pero este tipo de situaciones se producen cuando las evidencias de espionaje son claras y evidentes. Y este es un poco el problema que hay aquí, que él va a hacer 1 año detenido, incomunicado, en unas condiciones durísimas, sin que se hayan aportado ningún tipo de pruebas. O sea, seguimos en el mismo momento que ese audio que ponías antes de Pablo extrañándose y pidiendo que le digan pues por qué desconfían de él. Pues seguimos exactamente igual, no sabemos nada de la acusación ni de las posibles pruebas que dicen que tienen o que no, y bueno, ahí es un poco pues la incertidumbre en la que nos movemos y se hace por eso también tan dura la situación. Ahora, si es habitual, con periodistas no es habitual, ni mucho menos. Es decir, estas situaciones pues... Son excepcionales. Son bastante excepcionales, sí, efectivamente. Ajá. Pues sí... sí, yo creo que ha resultado quizá, ¿no? Bueno, una lectura que podríamos hacer, que todo esto obviamente es subjetivo y no hay ninguna prueba, ¿no? Pero bueno, que seguramente hayáis resultado molestos a los ojos de, sobre todo, los intereses, ¿no? Ahora, ¿no? Más últimos de bueno, pues todo, toda esa serie de países. No lo sé, yo, la verdad es que no creo que haya tampoco una razón concreta, porque nosotros molestos, sí que podíamos llegar a ser molestos, lo que te resulte molesto a ciertos ojos lo que decíamos o a quién dábamos voz, pero es que también éramos minoritarios del todo, no suponíamos que Pablo suponía un problema de ningún tipo. Sí. Entonces, a mí tampoco me cuadra por ese lado. Yo creo que hay una confluencia de diversos factores que se ha juntado y ha sido la tormenta perfecta que lo ha pillado de pleno y sin sentido, porque ya te digo que están implicados servicios de inteligencia de Ucrania, de España, de Inglaterra, de Polonia. Entonces es un poco surrealista sobre todo esto, no sé. Ya. O sea que tú, Juan, ¿no crees que haya podido ser algún tipo de aviso a navegantes? Para, bueno. Hombre, de eso influye también. Yo no creo que haya sido la única razón para que esto esté sucediendo, pero eso sin duda también influye, porque lógicamente el periodismo internacional ya estaba muy tocado y este tipo de situaciones es que son muy duras para los que trabajan en esas situaciones, porque claro, si te pueden, ya no solo que tengas miedo directamente porque haya una bala perdida por ahí que te llegue, sino que pues te puedes meter en marrones de este tipo, que no tengas ningún tipo de seguridad ni cobertura de que un país aliado, digamos, de la OTAN y miembro de la Unión Europea pueda llegar a tenerte en esas condiciones tan increíblemente duras, incomunicado durante un año entero sin aportar pruebas. Entonces, claro, esa segunda lectura de aviso a navegantes, pues también está ahí, claro. Vale. Entonces ya hemos concretado que estamos ya camino al año o ya se ha cumplido el año. Todavía no. 10 meses. Ah. Y en febrero, a finales de febrero, es cuando se cumplirá el año, sí. Ah, vale. Lo que pasa es que ahora le han prorrogado hace poco los 3 meses, digamos, finales, porque se va prorrogando la prisión preventiva cada 3 meses. Yeah. Entonces, como se lo han prorrogado, pues va a cumplir el año entero en preventiva. Uh-huh. Que lo cumple, pues, el 28 de febrero, lo detiene. Sí. Vale. Vale, pues bueno, como ya os dije, que ya les dije antes de empezar la entrevista, que luego una vez empiezas la entrevista, pues que al final te pones a desgranar este tema, y bueno, pues al final siempre soléis tener mogollón de cosas que contar, sobre todo, bueno, pues vista la gravedad y lo surrealista de toda esta situación. Y bueno, pues como ya vamos camino a los 25 minutos, pues propongo que escuchemos un temita que yo creo que le podría gustar a Pablo. Tenemos aquí preparado un temita de Extremoduro, así que nada, ¿qué os parece si le damos caña? Perfecto. Dale. Estás escuchando la Radio Coctelera, hoy con el programa especial Free Pablo, hecho desde Irora y Ratia. Y bajé al infierno a ver dónde se cuecen tus besos. besos que me debes en cualquier esquina, cansado de vivir en tu boquita, siempre a la deriva. Llega en tu braguita el amor de visita, y en mis pantalones entre los cojones voy a tatuarme azul una casita, para que allí vivan nuestros corazones. Daré sola, sale un sol alumbrando una esquina y alegrándome el día. ¿Dónde están los besos que te debo en una cajita que nunca llevo el corazón encima por si me lo quitan? ¿Y dónde están los besos que me debes en cualquier esquina, cansados de vivir en tu boquita, siempre a la deriva? Cuando ya no puedo más, ojo para respirar, un ratito corazón que lo tengo en carne viva, solo un poco de calor hace que me vuelva la vida. Y lo pongo a secar al sol escondido en un renglón. Y ahora es hora, sale un sol alumbrando una esquina y alegrándome el día. ¿Dónde están los besos que te debo en una cajita que nunca llevo el corazón encima por si me lo quitan? ¿Y dónde están los besos que me debes en cualquier esquina, cansados de vivir en tu boquita, siempre a la deriva? ¿Pero dónde están los besos que te debo en una cajita que nunca llevo el corazón encima por si me lo quitan? ¿Y dónde están los besos que me debes en cualquier esquina, cansados de vivir en tu boquita? Sigues escuchando la Radio Coctelera, hoy con el programa especial en apoyo al periodista vizcaíno Pablo González, hecho desde Irola y Ratia. Bien, pues ya estamos aquí de vuelta y vamos a seguir con la entrevista. Bueno, hemos estado hablando, bueno, pues de todo lo sucedido, más o menos hasta nuestros días. Bueno, pues ya se, pues acabamos de mencionar, ¿no?, que está ya cercano al año de incomunicación. Se va renovando la prisión preventiva, como acabamos de comentar, cada 3 meses. No sé si hemos acabado de comentar qué régimen de visitas ha tenido. Yo creo que es algo que ya lo hemos mencionado, ¿no? Sí, o sea, régimen de visitas nulo. Nulo. Sí, una excepción, ha sido con nulo, su, ¿no?, mujer, exacto, pero 2 horas que pudo ver a su mujer en persona. Ese fue el régimen de visitas. Ya. Bueno, pues aprovechando un poquito esto, vamos a poner otro audio que de la propia Ollana, la mujer de Pablo, que es justo de ese día que acabas de mencionar, de ese, no sé si se dice vis a vis, o si te están observando un agente secreto, no sé si es eso, no sé cómo se llama, pero bueno, esa visita que tuvo, bueno, pues ha grabado, tenemos un audio y vamos a escucharlo. El 21 de noviembre visité a Pablo en la cárcel de Radom después de casi 9 meses sin verlo ni hablar con él directamente. Nos concedieron una visita excepcional de 2 horas en las que estuvimos todo el rato acompañados por un agente de los servicios de inteligencia polacos. Aún así, fueron 2 horas muy intensas y emotivas que aprovechamos sobre todo para hablar de los hijos y que nos supieron a poco aún así. A Pablo lo encontré bien, bastante bien físicamente, bueno, también desmejorado, con una pérdida importante de peso, pero con salud. Anímicamente fuerte dentro de lo que cabe, él está deseando salir, hablar y demostrar su inocencia. pasa solo en una celda 24 horas al día, solo tiene una hora para salir y el resto del tiempo lo aprovecha para leer, escribir, hacer ejercicio. No tiene mucho más que hacer allí dentro. Lo que peor lleva con diferencia es la incomunicación y el aislamiento, el no poder hablar directamente con sus hijos, con sus amigos, el resto de sus familiares. La situación que decía Ollana, yo creo que habría que añadir también la celda, que es un cubículo minúsculo, que el propio Pablo ha denunciado que tiene una ventana en la que apenas entra luz, que no es un cristal, sino que es de estos opacos, con humedad y en una situación que, bueno, él mismo ha denunciado que no es una situación que se pueda sostener. Creo que está incluso vigilado, videovigilado, con una cámara que le graba incluso cuando va al baño, ¿no? Entonces, es una situación que, junto a lo que decía Ollana, pues es lo que hemos intentado denunciar desde el principio, ¿no? Porque no nos parecen condiciones pues para estar ni siquiera una semana, ¿no? No, para ningún ser humano, al final. Exactamente. Bueno, no, también los hay que creemos que las cárceles ya de por sí son inhumanas, pero ya si me cuentas que son en este plan, pues está claro. Bien, bueno, esta es una pregunta también trampa, bueno, de examen. La manera, si es que existe alguna, de influenciar, interferir, presionar para lograr alguna mejoría en el trato que Pablo está recibiendo como preso, me imagino que es el cónsul, como hemos dicho. O sea, está en manos del cónsul y la embajada, ¿no? Sí, el cónsul y sus abogados son las únicas personas que pueden interceder por él. El propio Pablo, sus abogados y el cónsul, pues poco está haciendo, la verdad. No, tampoco es que pueda hacer mucho más. Los que piden mejoras de condiciones o hacen las alegaciones o demás, al final son los abogados. El cónsul, pues lo que le ha dicho hasta ahora, hasta yo donde yo sé, es: vale, estás bien, voy a comunicarle a tu familia, necesitas algo más, no te lo puedo ofrecer, pues ya, venga, me voy. Son visitas, digamos, un poco de cortesía. Sí, te mira también, igual si tienes para caducar el DNI. ¡Ay, el año que viene! Si sales de esta, ¿eh? Efectivamente. Menuda. Entonces, bueno, claro, pues hasta ahora ha habido muchos problemas también con los abogados, porque al principio pues tuvo la justicia polaca no quiso reconocer al abogado de su elección, a Gonzalo Boyer. Dos abogados de oficio que se le impusieron desistieron de su representación. Entonces pasaron los meses y seguía sin representación legal y bueno, fue un poco lío, pero bueno, ahora ya tiene pues hasta tres equipos de abogados y que están trabajando pues directamente ya para la vista de febrero. Pues a ver qué tal se da esa vista de febrero. Vamos a cambiar un poquito de tercio, aunque bueno, ya sabéis que vamos a seguir hablando del mismo tema, ¿no? Pero y vamos a poner un poco el foco en lo que ha sido la cobertura mediática y bueno, luego pongo así con signos de interrogación a ver si el apoyo institucional, ¿no? Hasta qué punto pues ha podido ser un formalismo o realmente pues bueno, pues la gente de Pablo, su gente, pues ha podido sentirse arropada o no, más o menos, bueno, eso es relativo, ¿no? Pero bien, entonces empecemos con lo primero, mejor, la cobertura mediática de este asunto. O sea, ¿se informa bien o podríamos decir que hay cierto vacío informativo con respecto a este tema? A nosotros la verdad que yo creo que nos sorprendía al principio, ¿no? Porque era imposible que nos hicieran caso los medios de comunicación. Y luego sí que es verdad que bueno, pues han salido en diferentes medios, hemos conseguido hablar con periodistas. Ha habido veces que incluso periodistas que conocen a Pablo, que han trabajado con él, nos han dado un poquito la espalda, ¿no? O sea, sí que nos hemos sentido bastante desprotegidos. Porque, no sé, es como que la gente al final acababa de creerse un relato que incluso habiendo estado con Pablo, habiendo trabajado mano a mano con él, y yo creo que Juan también se sorprendió mucho, ¿verdad? Porque es gente a la que conoces y que en un momento como estos, pues no te ofrece su apoyo, ¿no? Y creo que por ¿miedo? Parte de los medios de comunicación puede ser, sí, es lo que hemos comentado muchas veces. Al final, mucha gente también está trabajando allí. Entonces, bueno, pues lo hemos hasta llegado a comprender, evidentemente. No, yeah. Yo, de los corresponsales que puedan estar sobre el terreno o que vayan a estar, yo lo puedo llegar a entender y lo entiendo perfectamente, porque tú sí estás cubriendo en pleno conflicto y pues lo último que quieres es que te vinculen con algo así o te sigan a ti los servicios de inteligencia. Entonces pues lo entiendo, pero después la cobertura que se hace en el Estado español, es que yo eso sí que no lo entiendo. A mí eso no me lo entra en la cabeza, porque al fin y al cabo es un periodista que está detenido en unas condiciones durísimas y lo único que se pide aquí es que haya un juicio rápido y justo, o se presenten pruebas o que se sepa algo, porque ya te digo, van 10 meses y la situación es la misma. Entonces que esto no tenga mucho más repercusión a nivel mediático, pues dice bastante de la podredumbre que hay a veces en los medios de comunicación. Sí. Y la censura directamente. Sí, es que al final, por eso te decía yo, al final es incómodo contra, bueno, lo que venimos viendo los últimos años, la imposición del relato único a pies juntillas de todas las sociedades, bueno, podríamos hablar del macroestado, ¿no? La Unión Europea, al final no deja de ser como una especie de Estados Unidos, a los que con unos intereses a nivel geopolíticos, vamos a decir, en como grupo, como bloque, y al final, pues no lo sé, de la misma manera que a los estadounidenses les tapan la información, o piensan que van a otros países, los propios estadounidenses, piensan que van a yo qué sé, a Venezuela o a donde vayan en una misión democratizadora, etcétera. Democratizarlos, claro. No, pues aquí se trata igual un poco de lo mismo, es decir, de pensar que siempre somos los buenos nosotros y todo eso, ¿no? Y cualquiera que quiera hacer ver esto con una tridimensionalidad un poco mayor y aquí no hay ni buenos ni malos, y mira lo que hace también, lo que ha hecho Ucrania, lo que ha hecho la OTAN. Bueno, pues al final cualquier relato que intente poner un poco de relativizar un poco lo que es la realidad ahí, ¿no? Hoy en día para fanáticos de, ¿no? De este discurso único, pues puede estar en el punto de mira. Está tan polarizada la sociedad que informar a día de hoy al final es repetir los mismos mantras una y otra vez, que es de propaganda, digamos, como bien dices, de la OTAN. Y lo que se salga de ahí, pues ya es atacado o mirado con lupas. Es bastante absurdo. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del compañero de TV3, Manel Alías, que cubrió la guerra desde el lado ruso y se llevó palos de todos lados por aquí, de decir, es que es prorruso, es que no sé qué. Pero vamos a ver, señores, soy periodista. Estoy cubriendo conflictos, no se puede cubrir, hay que cubrirlos de ambos bandos. Y pues aquí no se está haciendo, aquí simplemente pues estamos dando una parte de una visión y bueno, vas un poco así con todo. Sí. Bien, entonces bueno, pues vamos a entrar ahora un poco a bueno, pues la noticia de hace unas semanitas, ¿no? Creo que fue. Cuando anunciaron familiares y amigos de Pablo que, bueno, pues que habéis decidido crear una asociación, la asociación Free Pablo González, y bueno, de hecho tenemos otro audio que grabó Ollana hablándonos de este colectivo. Así que nada, vamos a escucharlo. Sus compañeros y compañeras de máster, unos amigos y yo hemos creado la asociación Free Pablo González para dar voz a Pablo, denunciar su situación en redes y medios de comunicación y para promover acciones de apoyo. La primera acción ha sido la de lanzar un crowdfunding para ayudar a sufragar los gastos de defensa de sus abogados, que son bastante elevados, y también su manutención. Hace 2 semanas que iniciamos la campaña y han sido numerosas las aportaciones que hemos recibido, con las que, por de pronto y como primera acción, le enviaremos ropa térmica. Pero no solo eso, también nos llegan numerosas y muy bonitas frases de apoyo que haremos llegar a Pablo, porque seguro le darán fuerza para aguantar todavía un poco más. Queremos agradecer todos y cada uno de esos gestos de apoyo, todas y cada una de las aportaciones y la enorme solidaridad que estamos recibiendo por parte de la sociedad. Es que recasco, bioches, danori. Vale, bueno, pues ahí teníamos el audio de Ollana. Y bueno, yo tengo una pregunta así un poquito, bueno, pues que va con un poco de onda, que sería, bueno, ¿qué pasa? ¿Que las instituciones o los gobiernos, cuando algún familiar, a nosotros o a quien sea, les pasa una catástrofe o una situación tan surrealista como esta, no dan respuesta, o dan respuesta a nada más que lo que les interesa, o bueno, ¿por qué decidís crear una asociación, no sé, que tenga que dar esta cobertura? ¿Qué? Yo creo que fue un poco la necesidad, ¿no? Al final, en instituciones, todo el mundo dice que aporta su granito de arena, pero parece que eso no va a ningún lado, ¿no? Entonces necesitábamos dar pasos importantes, sobre todo, bueno, pues ya cuando van pasando muchos meses y vemos que la situación está totalmente estancada, que no conseguimos que Pablo reciba visitas, que las cartas siguen llegando, pues eso, con 3 meses de retraso. Bueno, pues lo que teníamos que hacer era iniciar el crowdfunding, sobre todo porque, bueno, pues se decidió contratar un equipo de abogados diferente, darle un giro a la situación para ver si podíamos desencallar todo eso. Y claro, estamos hablando de muchísimo dinero. Entonces, uh-huh, bueno, son 10 sí, meses de pagar muchísimas cosas. Y bueno, fue un poquito por eso, ¿no? Luego también por el tema de seguir haciendo ruido, ¿no? Porque esto comenzó como una cosa de unos amigos que se enteran de la situación de Pablo y se reúnen, empiezan a hablar, crean un grupo de WhatsApp para, oye, ¿y qué sabéis de esto? Si sabéis algo, nos informáis. Y al final pues hemos tenido que ir creciendo, ¿no? Poco a poco sí, nosotros, porque veíamos sí, eso, que las instituciones... Pues sí, bueno, es que Polonia, es que son ellos los que tienen que hacer, es que nosotros no podemos hacer más, es que es el gobierno de España, entonces eran todo balones fuera. Sí, te lo resumo yo, es como cuando te pegan el palo, que te abren el coche, te roban no sé qué, y dices, mira, pues la denuncia hay que ponerla. Claro. Hay que ponerla y luego ya veremos si... bien. Vale, cuéntame eso un poquito, ¿cómo fue el camino desde que empezaron esos audios? Porque habrá sido algo igual frenético, ¿no? Hacer, crear todo esto, vamos a decir, de la nada, ¿no? A ver, fácil no ha sido, porque además, bueno, pues nosotros tenemos la suerte de ser periodistas y por esa parte pues sí que hemos podido tener, no sé si algún contactito más, conocer un poco el mundo. Bueno, pues mientras unos sabían de estrategias en redes sociales, pues para intentar conseguir un trending topic, los otros sabían montar vídeos, el otro sabía, bueno, pues tenía sus contactos, y entre todos sí que hemos conseguido pues movernos un poquito más, pero claro, todo esto nos venía enorme, no sabíamos cómo movernos, y bueno, pues entre todos yo creo que hemos ido sumando y nos hemos dado cuenta de que, bueno, pues... yo creo que hemos hecho bastante ruido. Y... sí. Sois profesionales de la comunicación y en este caso habéis sido profesionales de la visibilización. Gracias. Lo hemos intentado, aunque sea, y bueno, vamos a seguir ahí y cada día es un pasito más y yo creo que es el objetivo, ¿no? El no quedarnos parados y el que se sigue escuchando que Pablo pues sigue en la misma situación. Vale, ¿buscáis adhesiones, incorporaciones, colaboraciones además de las donaciones o estáis, bueno, no sé cuánta gente sois? Ahora mismo no sé. Tampoco somos un grupo que está cerrado, sí que es verdad que recibimos, como decía Ollana, ¿no? A través del mail, mucha gente interesada por el tema, que quiere saber, que quiere actualizar información cada 2x3 y hay mucha gente que... no sé, se ofrece a cualquier cosa. Pues yo sé traducir. Ah, qué bien. Pues yo sé traducir al inglés. Yo vivo en Polonia. Pues yo tengo un amigo, ¿qué tal? Y sí que es verdad que por esa parte hemos recibido ciertos apoyos y bueno, pues todos son bienvenidos, ¿no? Al final nosotros nos hemos juntado, pues los que hemos podido y bueno, pues manejando un poco entre trabajo, familia y obligaciones varias, pues vamos haciendo lo que bien podemos. De acuerdo. Bien, y bueno, pues entonces vendríamos a preguntar pues en qué estáis trabajando en estos momentos, pues aparte de las donaciones, aparte de, bueno, pues ¿no? La recaudación de fondos y de bueno, de la visibilización, que no es poco. No sé si estáis en algún frente más. Juan. Sí, pues ahora mismo la verdad es que básicamente eso, visibilizar y buscar los máximos apoyos posibles y ahora pues estamos esperando un poco también a la vista de febrero y ver cuál es el próximo movimiento de las autoridades polacas. Sí. Y dependiendo de eso pues tomaremos las decisiones que tengamos que tomar o ya veremos cómo organizamos. Ahora mismo pues eso, recaudar fondos para pagarle su equipo legal e intentar mantener su caso vivo en los medios y en la sociedad. Poco más podemos hacer, la verdad. Bueno, ya es. Una pregunta así un poquito, no sé, un poco frívola. ¿Será posible que Pablo escuche esta entrevista o algunas otras que hayáis podido hacer? Ojalá, no. Pero de momento es misión imposible, ¿no? Porque es que en la situación que está él allí, pero bueno, yo creo que lo que estamos haciendo también, estamos recopilando toda la información y yo creo que cuando salga, todo lo que le podemos contar a través de las cartas o a través de la visita de Ollana y demás, siempre le intentamos decir, ¿no? Que estamos ahí, que hay mucho movimiento y tal, pero cuando salga yo creo que va a alucinar con, sí, con esas entrevistas, que se hable de él y que la gente las pues, movilizaciones, esté comiendo, sí. Que también las va a necesitar años para ponerse al día de todo lo que ha pasado en este año. Ya, sí. De hecho, a colación de eso tengo yo luego una propuesta para cerrar una canción que hablaba un poco de eso. Y bueno, pues no sé qué tal está yendo el tema de las donaciones. ¿Nos estamos mojando? Pues sí. La verdad que nos ha sorprendido bastante, porque empezamos a finales de diciembre, que son unas fechas, bueno, final de mes, navidades, igual no es el mejor momento. Pero yo creo que la gente ha demostrado que, aunque sea 20 euros, 5 euros, lo que sea, o sea, al final no hay un tope, todo suma. Y sí que es verdad que en pocas semanas nos quedamos alucinados de la respuesta y lo que decía Ollana. O sea, estamos súper agradecidos a todo el mundo, animamos a que sigan. Luego la gente nos manda mails informando de, bueno, pues yo he aportado mi granito de arena, intentaré hacerlo todos los meses. Entonces cuando escuchas o cuando lees esos mensajes, pues la verdad que, no sé, a mí me ha sorprendido mucho. Ya te digo que por la época en la que estamos... Está la cosa muy chunga, ¿eh? Sí. Y hay donaciones que vamos, te llaman muchísimo la atención. Muy bien. Pues bueno, ese sabor medio dulce de boca que se puede quedar pensando, bueno, pues todavía hay gente solidaria y tal, ¿no? Bien, vale, bueno, para luego saber cómo se hace el tema de las donaciones, cómo colaborar, pues habéis estado escuchando en los últimos días, si habéis estado escuchando la Irola, habéis tenido que escuchar la cuña que está en euskera y en castellano con instrucciones para cómo hacer las donaciones. Pero no sé si las quieres recordar aquí en directo. Bueno, tenemos la página web Free Pablo González, freepablo.com. Ahí podemos encontrar toda la información, tenemos el número de cuenta, que igual es más fácil que dictarlo aquí, ahora sí, en directo. Sí. Hay dos números de cuenta, también tenemos el Bizum y bueno, pues ahí tenemos toda la información y cualquier cosa que la gente se quiera comunicar con nosotros, que quiera aportar, que quiera preguntar, pues tenemos el mail también, freepablogonzalez@gmail.com. Y bueno, pues la verdad que estamos encantados de recibir mensajes y donaciones y de todo. Muy bien. Muy bien, pues nada, ya vamos a empezar un poco a mirar a de cara al futuro, a bueno, un poco lo que serían los próximos pasos a seguir. Como hemos dicho, ahora son los que están cociendo la pócima, son los abogados, o tienen que ser los equipos de abogados. Y bueno, pues con la vista puesta, como habéis dicho, a la vista de febrero, de finales de febrero, ¿no? Sí, ahora mismo solo nos queda seguir esperando y ver qué pasa en la siguiente vista. Uh-huh. Esperemos que sea algo positivo, que ya toca. A ver si es verdad. Y bueno, y al pueblo llano, ¿nos ponéis algún deber más? Que sigamos apoyándoos. ¿Tenemos que salir a la calle también o no? Pues esperemos que no haga falta. Si haría falta, pues ahí pues estaremos haciendo el llamamiento general, claro. Vale. Vale, pues no sé, ¿nos hemos dejado algo en el tintero de explicar? Yo creo que no. No, ¿verdad? Vale. De acuerdo, pues bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Decir que, bueno, pues de parte de la Irola, pues que ha sido un enorme placer teneros aquí. Ollana y Juan. Bueno, Juan ha estado presente a nivel espiritual porque ha estado conectado por teléfono, pero que sepas tú, Juan, que si algún día, bueno, cuando vengas a Bilbao o tengas un ratito libre, pues que la Irola es vuestra casa, es, ¿vale? Ollana, para ti también. Es que recasco. Y bueno, y la de todos los que, bueno, pues que tratamos de enterarnos un poco de lo que pasa en el mundo. Y bueno, va, es que ricasco vio y soy. Eta, vale, vamos a terminar con un tema que me parece que, bueno, pues habla, es un tema un poco triste, pero bueno, a mí me gusta mucho. Yo creo que a Pablo le ha de gustar también, que es de Sutagar, Lanik Saiena. Así que nada, vamos con eso y Free Pablo, espero que, esperemos que ya para finales de febrero nos den la buena noticia. Ojalá sea así. Venga, pues. Venga, lasterarte. Sigues escuchando la Radio Coctelera, hoy con el programa especial en apoyo al periodista vizcaíno Pablo González, hecho desde Irola Irratia. Espíritu sea.